fuimos pa'l hotel. La levanté en mis brazos y el umbral yo lo crucé. La deposité en la alcoba y un beso yo le robé. Tomamos una champaña y ahora les contaré. ¡Que cuente, que cuente, que cuente! Se sacó la peluca y la dejó sobre el sofá. Se sacó el vestido y lo dejó sobre el sofá. Se sacó los zapatos y los tiró sobre el sofá. Se sacó el corpiño y lo dejó en el sofá. Y escuchen todos ustedes lo que les voy a contar. Después de sacarse todo casi me pongo a llorar. El ojo de vidrio y lo tiró sobre el sofá. Las dos piernas postizas lo tiró sobre el sofá. Uy, uy. Y toda la dentadura la dejó sobre el sofá. ¿Y qué hiciste esa noche? ¿Qué hiciste esa noche? ¿Y qué quieren que hiciera? Me acosté en el sofá. Se casó, se casó. Senza ti, lo primo è la famiglia. Se casò, se casò.